este lunes a la hora 8 ha habilitado el puente viejo Ingeniero Federico Capurro. 19 ediles en 30 votaron la formación de una comisión pre-investigadora. Duraznenses ovacionaron a su equipo tras otra victoria en el Silvestre Octavio Landoni. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles. Por acá Fernando Salvador Báez. Estamos comenzando la semana en este día especial para los uruguayos, porque se conmemoran 192 años de la jura de la Constitución. La zona cercana a la cabecera sur del Puente Viejo no solo es una postal todo el año, o un lugar donde el aire puro o los sonidos como estos te alejan del estrés. Es, fundamentalmente, una zona muy importante para quienes viven en Santa Bernardina y también para las decenas de personas que trabajan en los frigoríficos, el Megatambo, entre otros establecimientos rurales y comercios. Por eso es un gusto empezar la semana dando la buena noticia de que hoy lunes 18 de julio a la hora 8 queda nuevamente habilitado el puente viejo Ingeniero Federico Capurro. Es posible gracias al sostenido descenso de las aguas del río Yi. No obstante, antes de su habilitación y debido a que el lugar estuvo anegado, personal de la intendencia debe realizar, con el uso de un camión de hidrolavado, una limpieza de todo el tramo, retirando aquellos elementos que puedan afectar la seguridad. Luego de la inspección de toda la estructura, a la hora 8 vuelve el tránsito de vehículos y peatones. Como siempre, se recomienda adoptar la mayor precaución al circular por el centenario puente de madera, respetando la velocidad permitida y la cartelería existente. 24/7. Está a consideración la moción, la primera moción planteada por la edil Inés Colina. Estamos votando. Así se votaba el viernes 15 de julio en la Junta Departamental la formación de una comisión pre-investigadora. 19/30 afirmativo. Por el tema irregularidades en la concesión de chapas de taxímetros en la localidad de Carlos Railes. Los nombres fueron propuestos por la edil nacionalista Inés Colina. Santiago Casuriaga por el Partido Nacional, José Rizo por el Frente Amplio y Julio Marcenal por el Partido Colorado. Los tres ediles nombrados ahora deberán determinar si recomiendan la formación de una comisión investigadora o no. Los puntos sobre los que hay que echar luz fueron enumerados una semana antes por el cabildante Carlos Custer. Motivo por el cual los taxis asignados a Carlos Railes no cumplen con los servicios que les corresponde. B. ¿Qué medidas de control se han llevado a cabo con relación al cumplimiento del servicio mencionado? C. Si la Junta Local de Carlos Railes comunicó esta grave irregularidad. En caso afirmativo, se me haga llegar el documento de la denuncia de la Junta Local de Carlos Railes del incumplimiento del servicio de taxímetros y qué medidas tendientes a solucionar el problema se llevaron a cabo. D. Si los mencionados vehículos, al no cumplir el servicio, los propietarios de estos siguen gozando de los beneficios que de la adjudicación de la chapa resulta. Y E. ¿Desde cuándo los mencionados vehículos no cumplen con el servicio? 24/7. El elenco que dirige Ramiro Martínez colgó una perlita más a su collar de éxitos luego de ganarle de atrás a Deportivo Italiano. El partido se jugó este domingo 17 de julio a la hora 15 ante un repleto estadio Silvestre Octavio Landoni en el marco de la séptima fecha del torneo de la Primera Divisional Amateur del fútbol uruguayo. Abrió el marcador para Deportivo Italiano Diego Bustos a los 8 minutos del primer tiempo, en tanto a los 24 de la misma parte, Mauro Olivera igualó para los duraznenses. Una vez en el complemento, Matías de Horta estuvo notable, convirtió en dos oportunidades para Durazno Fútbol Club. Y luego, un yerro, porque fue así, de la defensa roja, permitió el descuento del Deportivo Italiano a través de Santiago Correa. El resultado fue Durazno Fútbol Club 3, Deportivo Italiano 2. En cuanto a la tabla de posiciones, Bellavista continúa primero con 18 unidades, pero Durazno está muy cerquita. Está segundo con 16 puntos. Otros datos sobre la tabla de posiciones están publicados en nuestra sección deportiva. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Como siempre, te habla Fernando Salvador Báez, tu anfitrión en este podcast que es el nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.